¿Cómo están todos? La paz sea con ustedes. ¿Cómo les ha ido? ¿Tuvieron un buen fin? Tuvieron un buen fin si no se endeudaron y no se deshicieron de su aguinaldo. Dios les bendice. Nos da mucho gusto estar con ustedes en este día. Bueno, hoy vamos a tener un tema para todos los matrimonios. A ver, levanten la mano todos los matrimonios, por favor. Levanten la mano todos los matrimonios. Muy bien, ahora voltea con su esposo y dígale, tú y yo no somos enemigos. Ah, muy bien, por aquí hasta se dieron un beso. Pero dígaselo de veras, ¿eh? O no se lo cree. Bueno, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Hoy vamos a hablar de lo que es el matrimonio desde la perspectiva de la cruz. El matrimonio desde la perspectiva de la cruz y Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 22. Vamos a ir revisando lo que la Escritura dice, lo que nos enseña al respecto. Y hoy en particular este pasaje lo vamos a aplicar al matrimonio. Dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la paz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, te damos gracias porque tú quitas toda pared intermedia de separación y aún tú nos haces ser una sola persona. Y queremos levantar en específico en este día cada matrimonio que está aquí, aquellos que después escucharán este mensaje, Señor, para orar y creer que tú edificas a cada matrimonio y que aún tú haces algo especial en ellos para que no haya nada que pueda separarlos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando Dios diseñó el matrimonio, lo hizo pensando que al unirnos tanto el marido como la mujer, llegaríamos a ser una sola carne. De hecho, esa es la primera idea que el Señor dice cuando presenta a Adán con su esposa allá en el Edén, y es la misma idea que repite Jesucristo posteriormente. Pero no solamente en el aspecto físico o sexual, ya que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Por lo tanto, la unidad se debe de lograr en cada una de las entidades de nuestro ser. Ahora, hay que tomar en cuenta que cada uno de nosotros venimos de un contexto diferente, que nuestras familias donde fuimos educados, las familias paternas de cada uno son diferentes, fuimos educados de manera diferente, tenemos distintas raíces, tenemos distintas culturas, distintas tradiciones, distintas formas de pensar, distintas maneras de entender la estructura y la dinámica familiar. somos dos personas completamente diferentes, y a lo mejor cuando éramos novios pensábamos que éramos idénticos, que éramos iguales, pero al casarnos nos damos cuenta que somos distintos. Por ejemplo, ¿se ha fijado usted que cada vez que visita a otra familia y se da cuenta de que la manera en que viven, de realizar determinadas actividades, son diferentes a las suyas? Y a lo mejor cuando usted regresa a su casa dice, ay, qué raros son esos hermanos o esas personas. ¿Lo ha comentado alguna vez? Sí, ¿verdad? ¿Por qué son raros? ¿Porque vendrán de otro planeta? ¿Porque tendrán tres ojos y nosotros nada más dos? No. ¿Por qué nos parece que son raros? Porque son diferentes a nosotros, porque hacen las cosas diferentes. Es decir, porque no se parece su familia a la mía, porque hacen las cosas distintas a como las hacemos nosotros, porque piensan diferente a como pensamos nosotros, porque sus costumbres son completamente diferentes a nuestras costumbres, y muchas otras cosas más, tan solo de lo que alcanzamos a percibir. Ahora, al casarse el varón y la mujer, existe el atractivo físico, el enamoramiento, la emoción, las mariposas en el estómago, pero por nuestra experiencia, también en la consejería, nos damos cuenta de que pocas parejas llegan realmente a ser una sola carne, como Dios lo diseña en su palabra. ¿Por qué? Porque para la mujer existen ilusiones, está enamorada, se siente amada, y aun cuando su esposo es atento y detallista, son una sola carne en la parte sexual al unirse en la intimidad, pero pocas parejas llegan a ser una sola carne a nivel del alma, a nivel de los pensamientos, a nivel de las emociones, o a nivel de sus metas, a nivel de sus planes, y en su forma de resolver los problemas que van enfrentando cada día, y la manera de actuar y de vivir. Pero en lugar de eso, encontramos rivalidad, luchas por el poder, enemistades, diferencias que en muchas ocasiones parecen insalvables. Y es por esa razón que muchas parejas terminan mal su relación, separándose, divorciándose, pensando en la separación, en pocas palabras, viviendo arriba de un ring de box. Ponga atención a las pantallas, por favor. Sí, pero si no son los jueguitos, son mis amigos. Si no son mis amigos, es que no levanto la mesa. Y si no es la mesa, es mi vieja. Bueno, por eso. Date cuenta que estás haciendo mil cagadas. Aparte, ¿por qué metes a mi vieja en las discusiones? Porque no puede ser que te llame tres veces por día o que tengamos que ir a comer cuatro veces por semana con ella. Si no querés venir, no vengas. Nadie te obliga. Pero ¿sabes qué haces vos? Vos venís. Para cuando vos me metes a lo de tu vieja, yo no te puedo decir nada. Llegá a decir algo. ¿Llegá a decir algo o qué? ¿Qué me estás amenazando? No te dejé forrear. No te metas en su juego, porque eso es lo que quiere. Y que ni se le ocurra hablar de tu vieja, ¿está claro? Ya sé, pero me saca. Está bien, ¿está claro? Que se anime a decir algo a mis hijos y te juro que lo mato, Romy. ¡Ey, ey! ¡Ya lo tenés! Si no sabe ni qué decir. Seguí con eso de que no hace nada en tu casa. ¡Ey, dame! ¡Si no hace nada en serio! ¡Ey! ¡Anda, va ganando! ¡Arriba, ánimo! Juan. Decile que está gorda. No puedo decirle eso. Ey, mírame. Mírame. Decile que está gorda. ¿Cuándo fue la última vez que lavaste el baño? ¿Cuándo fue la última vez que levantaste un plato? Explícame. O no sé. ¿Cuándo fue la última vez que planchaste una camisa? No me cambies de tema, Juan. No te estoy hablando de lo de tu vieja. ¿No entendés que es otra cosa? ¿Que me tenés harta? ¿Te estoy queriendo decir eso? ¿Que esto no es un hotel? ¿Que venís acá, haces lo que se te canta, comes lo que yo preparo? Porque estás más... Vamos. Golpe bajo. Atrás. ¿Está bien? ¿Puede seguir? Te dije, no la levantás más. Me va a atrás. Acá viene la gorda y te quiere decir algo. Pará un poquito. No. Pará, nada. Acá vamos a empezar a poner reglas y la que decide soy yo. No, sí. Vamos a ir a lo de tu mamá. Sí, yo puedo una vez por semana a su casa. A tus amigos los vas a ver cada 15 días, no cuando vos querés. Espera un poquito, mamá, ¿eh? No me vuelvas a decir mamá. No haces nada. Nada, estés en la casa. Todo el día hablando con tu mamá. ¿Te das cuenta qué tanto tenés que hablar con tu mamá? Salí, Juan. Sepárense. Sígame. ¿Qué es parecido con la realidad? Es mera coincidencia. ¿Alguna vez usted ha visto que los amigos aconsejen a los varones y las amigas aconsejen a las mujeres? Y en lugar de reconciliarlos, aconsejan de cómo pelear mejor, de cómo vencer al otro. ¿Pero consistirá en eso el matrimonio? Yo creo que cuando nosotros nos casamos, realmente la pareja tiene muchas ilusiones en mente, o sea, tiene muchos planes. Quiere formar una familia, quiere tener una relación estable. Pero se van levantando esos muros. Y a lo mejor ahorita nos reímos del video, pero ¿cuántas parejas están viviendo una situación así? No están en un ring físicamente, pero de verdad es muy triste cuando uno a veces atiende una pareja y enfrente de uno, literalmente, están peleándose. Se levanta la voz, se lastiman con palabras que hieren. Son como golpes, pero son golpes, dice la palabra, que son como espadas, que se dan uno contra el otro. Y es algo muy triste de ver. Pero el Señor hizo algo en la cruz y fue justamente reconciliar. Y es lo que queremos hablar en este día, de que tenemos que hacer a un lado todos los prejuicios, aunque venimos de dos familias completamente diferentes, con costumbres, con tradiciones, con una forma de ser. Nosotros tenemos que ser una sola persona. Y tenemos que quitar todos los límites y bajarnos de ese box. Si aquí hay alguna pareja que está arriba de una arena de box, les queremos invitar en este día a que hagan un alto y que puedan empezar a reconciliarse. ¿Cuántas veces cuando tratamos de conciliar nos damos cuenta que somos tan diferentes, a veces como el agua y el aceite, como la noche y el día? Pero eso nos debe de llevar a complementarnos, no a rivalizar ni a vernos como adversarios, como enemigos. Y eso es lo que tenemos que ver que hizo Cristo en la cruz. Ahora, todo tiene sentido porque al principio Dios creó varón y mujer, y cuando estaba Adán en el huerto y le trae a Eva, lo primero que pensó esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Y qué dijo Dios? Por esta causa dejaré el hombre a su padre y a su madre y serán ¿qué? Una sola carne, pero después vino el pecado, vino la caída. Y con la caída no solamente vino la enfermedad y vino la muerte, también vinieron los pleitos conyugales, las diferencias, los resentimientos, los rencores. El entrar en una situación que es inentendible, inexplicable. ¿Por qué causa una pareja que se ama, que decidió unir sus vidas, viven peleándose como si fueran el peor de los enemigos, ofendiéndose, lastimándose, hiriéndose? Y entonces Cristo en la cruz no solamente reconcilia a Cristo con la humanidad, al hombre con la humanidad a través de su muerte, sino que ahora también tiene que reconciliar al ser humano consigo mismo, y muy en particular, hoy lo vamos a ver, al matrimonio consigo mismo, al varón con la mujer. Y en el versículo 13, ahí donde comenzamos leyendo, dice: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque por medio de él, los unos, el varón, y los otros, mujer, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. ¿Qué significa esto? Por medio de él, tanto el varón como la mujer, tenemos entrada por un mismo al Padre, por un mismo Espíritu. No hizo diferencia, no abrió el camino para el varón y dejó cerrada la puerta para la mujer. No abrió la puerta para la mujer y dejó cerrado el camino para el varón. Cuando Cristo nos abre el camino de acceso hasta la presencia del Padre, nos permite entrar a los dos. Pero la cuestión es que podamos entrar juntos. ¿Y qué dice Dios? Nos abrió el camino juntos. Ahora yo le voy a pedir que tome de su mano a su esposa varón. Y así, tomados de la mano, ¿por qué no le dice? Vamos a entrar juntos a la presencia de Dios. Vamos a entrar juntos a la presencia de Dios. Dígaselo. No le dé pena. Algunos no pueden voltear a ver a su esposa porque parecería que tuvieran a no sé quién. Ahora, abra su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 25, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ahora yo veo tristemente que muchas veces hay una oportunidad que Dios nos da, tanto al varón como a la mujer, a veces primero la mujer, la mayor parte de las veces, y después el varón, y en muy contadas ocasiones, primero el varón y luego la mujer, de conocer a Cristo. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos aquí llegó primero la mujer al conocimiento de Dios? Levanta la mano quienes llegaron primero la mujer. Allá arriba. Gracias. ¿En cuántos casos llegó primero el varón? También hay. Pero es menos porcentaje. ¿Eh? Es menos porcentaje. Uh-huh. ¿Y en cuántos casos llegaron juntos? Perfecto. ¿Allá arriba? ¿Sí hubo quienes llegaron juntos? Ok. Ahora, la cuestión es que podemos llegar a Cristo, pero no aprovechamos la oportunidad para cambiar. A veces parecería que nos quedáramos solamente en el nivel de la salvación. Cuando Cristo nos perdona de nuestros pecados, es un acto. Él ya nos perdonó. Pero luego comienza otra etapa seguida de ese acto, que es un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de actitudes. Y yo veo que para mucha gente ese momento nunca llega. Es decir, parecería que solamente cambiamos de religión. Parecería que solamente nos quedamos conformes con el hecho de decir, bueno, Dios ya me perdonó, pero no estamos dispuestos a dar el siguiente paso. Y hay que entender que la vida cristiana consiste en estas dos grandes cosas. Primero, el acto de la salvación, el perdón de nuestros pecados, pero después el acto de la etapa más larga, que no es un acto, es todo un proceso de la conversión, el cambio, la transformación de nuestro ser. Y eso muchas veces no se da en el matrimonio. Los matrimonios viven como si no conocieran a Cristo, peleando y discutiendo. Y Y yo creo que debe ser triste para Dios cuando Él lo que diseñó fue justamente a la pareja para que estuviera unida, para que estuviera feliz. Yo creo que cuando Dios estaba en el huerto del Edén y formó al varón y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo imagino lo que Dios piensa cuando ve que hay esas enemistades, cuando ve que no hay esos cambios. Y bueno, yo solamente quiero decir en este día que Dios quiere que la pareja sea feliz, que la pareja sea plena, que la pareja pueda desarrollarse tanto en lo individual, pero sobre todo en lo conyugal, juntos. Ahora, en México tenemos un dicho que es completamente antibíblico, yo diría que hasta satánico. Cuando alguien hace algo mal, le echamos la culpa a Dios y decimos, mira, lo hizo como Dios le dio a entender. ¿Usted cree que si Dios le hubiera dado a entender, lo hubiera hecho mal? No, ¿verdad? Si Dios nos da a entender, entonces hacemos las cosas bien, excelentes, perfectas. ¿Y cómo tenemos que vivir nuestro matrimonio? Bien, ¿verdad? Como Dios nos da a entender. Ese es el propósito. Lo que nosotros podamos vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. Ahora, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39. Dice así, esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Para quién es esta promesa? ¿Para quién es? Ahora, fíjese bien. Usted y yo, ¿en qué categoría estamos aquí? Yo diría que en todas. Porque dice, ¿esta promesa es para quién? Es para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. Pero luego dice que también esta promesa es para nuestros hijos. Es decir, cuando nosotros ponemos en orden las cosas de nuestro matrimonio, ¿quién es bendecido de la misma manera? Nuestros hijos. Pero luego, si alguien dijera, no, eso solamente es para los judíos, bueno, dice, bueno, también para los gentiles. ¿Y usted y yo somos judíos? No. Entonces, ¿en qué categoría entramos? Para los gentiles. Entonces, no importa en qué rango entremos, la promesa es para nosotros. Así que le puede decir a su esposo o a su esposa en esta hora, esta promesa es para nosotros. Vamos a hacernos de ella. Nos dice la palabra en Efesios 2. Vamos a leer el versículo del 1 al 3. Aquí nos habla de que vamos a derribar esa pared intermedia de separación. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. De acuerdo al versículo 14 que leímos de ese pasaje, dice que en la cruz se derribó la pared intermedia de separación. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cuántas paredes, tal vez invisibles, se han levantado en su casa? Paredes que impiden la comunicación. Paredes que impiden que una pareja se manifieste el amor. Por ejemplo, hija, te quiero pedir que le digas a tu papá que venga a comer. Hija, dile a tu mamá que no tengo hambre. Gracias, hija. ¿Cuántas veces levantamos una pared? O se aplica la ley del hielo, ¿verdad? O sea, no le digo a mi esposo de manera directa, sino que utilizo a un intermediario. Pobres hijos, ¿eh? Para los que lo hacen así, pobres hijos, porque los ponen en medio de dos situaciones muy complicadas. Y se van levantando paredes dentro del matrimonio. Para que se levante una pared no es de la noche a la mañana, es algo que se va generando poco a poco, ¿no? Cuando ustedes han construido a lo mejor una pared, un muro, ¿cuánto tiempo les puede llevar eso? A lo mejor vamos a pensar en un muro de unos 2 metros de alto por 1 metro de ancho. ¿Cuánto tiempo les llevará? ¿Podemos haber alguien aquí que sepa de construcción? ¿Cuánto tiempo le puede llevar? ¿Unas horas, tal vez? ¿Un día? Bueno, algún tiempo. Entonces, esas paredes se van levantando con pequeñas acciones, como el ejemplo que hicimos ahorita con nuestra hija aquí, ¿verdad? Se van levantando poco a poco. Y a veces son por cosas muy insignificantes que nosotros vamos haciendo. Algo que no nos pareció, algo que nos molestó, pero que en el fondo nos está hablando de un egoísmo que hay dentro de cada uno de nosotros. No pensar en nosotros, sino pensar solamente en uno mismo. Estamos hablando de orgullo, estamos hablando de envidia, estamos hablando de, como decimos, acarrear agua para mi milpita, ¿verdad? No para la milpa de él, sino solamente para la mía. Ahora, esas paredes muchas veces nos llevan a ignorarnos. A ver, hay una pared que lo separa a usted de su vecino. Sea una casa, sea un departamento, hay una pared que nos separa del vecino. ¿Verdad que pasan días y que usted no ve al vecino? A veces ni nos enteramos a qué horas salen y a qué horas llegan. Eventualmente nos lo encontramos y buenos días y buenas tardes y cómo está y punto. ¿Cuántas veces la esposa se convierte en la vecina a la que ni siquiera vemos porque tenemos una pared ahí en medio de nosotros? Y entonces ni siquiera nos dirigimos la palabra. Una pared nos impide vernos, una pared nos impide hablarnos. Pero muchas veces en la consejería les decimos a las parejas, pero piensa en tus hijos. No, no, no, ellos no se dan cuenta. ¿Usted cree que no se dan cuenta? Usted le pregunta a los niños, y dice, pues, ¿quién sé que se traen mis padres? Pero el ambiente es feo en la casa, el ambiente es tenso. Usted sabe que hay una pared de división entre papá y mamá, una pared insalvable. Y esa pared la podemos llevar a la cama. Hay parejas que se acuestan, pero cada quien se voltea de su lado y ni siquiera se toman la molestia de saludarse, de verse los ojos, de darse un beso de buenas noches. Una total indiferencia, porque hay una pared intermedia. Pero, ¿qué vimos en el versículo 14? Ahí en Efesios 2. Léanlo conmigo, Efesios 2, 14. Dice, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Esta palabra me gustó mucho cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. El muro de hostilidad. Cuando se levanta un muro es porque hay un ambiente hostil en casa. Varón, ¿cuántas veces tú has levantado un muro hostil en contra de tu esposa? Y eso es, como decía Clarita, lo vamos levantando poco a poco. Le ponemos un tabique de resentimiento, un tabique que se llama odio contra la suegra, otro tabique que se llama desacuerdo, otro tabique que se llama tú tienes la culpa, otro tabique que le podemos poner el nombre de ya no me gustas, otro tabique que puede ser lo que me dijeron mis amigos, y otro tabique, pero si le agregamos los tabiques que la mujer le va agregando por su propia cuenta, pues es una pared infranqueable. Pero ¿quién es capaz de derribar esa pared? ¿Quién derribó esa pared en la cruz? Cristo Jesús. Ahora hay paredes que, bueno, tardan tiempo en irse construyendo, pero hay paredes que duran muchos años levantadas. Estábamos recordando en estos días el muro de Berlín. ¿Ustedes recuerdan el muro de Berlín? Que se levantó entre las dos Alemanias. Fue un muro que estuvo aproximadamente 28 años. Y que separó no solamente a las dos Alemanias, sino que separó a familias completas. Hubo familias que no se pudieron ver mientras esa pared estuvo levantada. ¿Cuánto tiempo tienes tú con esa pared que se ha estado levantando en tu matrimonio? ¿Cuánto tiempo tienes? Nada más pregúntatelo. Ahora, fíjense bien, todos tenemos el concepto de una pared. En la Biblia nos enseña que los muros se levantaban con un propósito y a veces los muros eran muy anchos. En otras ocasiones le hemos dicho, así como es de ancha esta plataforma, así podían ser algunos muros en alguna ciudad. Y las paredes se levantaban en una ciudad para protegerse de los enemigos. ¿Qué pasa si en el matrimonio levantamos una pared entre la esposa y el esposo? Inconscientemente estamos mandando un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Ella es mi enemiga. Mi enemigo. ¿Y somos enemigos? Pero tenemos las paredes en medio de nosotros. Paredes que, repito, se han levantado por el orgullo, por los celos, por la manipulación, por mil cosas más, pero que ahí las tenemos y que nos impiden acercarnos. A veces el varón solamente brinca la pared para tener intimidad con la esposa. Y ya que la tuvo, vuelve a brincar la pared y sigue por su lado. Por eso muchas veces la esposa dice, es que así no me interesa. Ah, pues tú no quieres nada. Hermano, dígale, por culpa de ella. ¿Será eso lo correcto? Es que yo creo que realmente el tener intimidad es porque se ama la persona y porque tenemos una relación de amistad, tenemos una relación en la cual nos podemos comunicar sentimientos, podemos tener una misma forma de pensar. Y realmente, si solamente se brinca para ese hecho, pues es muy triste. Ahora miren, déjenme comentarles algo. Leímos en la Nueva Traducción Viviente el versículo 14 que dice muro de hostilidad. Hostilidad significa enemistad, rivalidad, oposición, enfrentamiento, ver a alguien como enemigo. Un ambiente hostil es un ambiente con agresión, con ataque y poco o nada amable. Cuando la pareja se habla con indirectas. Se habla con indirectas. ¿Cuántas veces usted le ha dado indirectas a su esposa? Y a veces son muy agresivas. Para frijoles, los de mi mamá. ¿Usted, hermana, le ha dado algún indirecto a su esposo? Ahora, son paredes, pues me acordé de lo que dijo Donald Trump. ¿Usted ha escuchado lo que dijo Donald Trump? Vamos a poner una pared entre México y Estados Unidos que es imposible de pasar y que la paguen los mexicanos. Y a veces esa pared, bueno, pues la voy a levantar y que la pague mi esposa. O la mujer puede pensar al revés, ¿verdad? Que la pague mi esposo. ¿Por qué tener una pared? ¿Quién vino a derribar la pared? Cristo. Pero una pared hostil. Ahora, vamos a ver lo que dice también el versículo 15. En el versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. Y en el versículo 16 vuelve a decir, matando en ella las enemistades. Dos veces habla de que Cristo en la cruz quiso matar las enemistades. ¿Qué fue lo que nos llevó a tener enemistad? Y la enemistad, simple y sencillamente, es romper una amistad, romper una relación y empezar a sentir algo en contra de la otra persona. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 5, por favor. 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. ¿Por qué no explicas tú lo que es enemistad, Samuel? Bueno, la enemistad quiere decir que es una relación de aversión, de odio y de oposición entre dos personas. También significa enemistad lo que estaba comentando Gilberto, que se termina con una amistad. Es lo contrario de una amistad, una enemistad. Y también significa volverse enemigas la una de la otra. Y fíjense que la enemistad es algo que no cabe dentro del matrimonio. Si lo que estamos tratando es no solamente construir una relación de pareja, sino construir una familia. Cuando nosotros estamos enemistados, a los que nos estamos llevando de por sí es a los hijos. Y los que sufren más a veces son los hijos, porque ven la situación de los papás y no quieren ni siquiera llegar a casa, por lo mismo. O a veces, ¿quién no quiere llegar a la casa? El esposo, ¿verdad? Que a veces busca pretextos para no llegar a la casa. Ahora, hablando de enemistades, podemos entender que muchas veces hay justificaciones, pretextos, ideas, argumentos para estar enojado o enemistado con alguien. Y a veces los argumentos pueden ser los más tontos que podamos imaginarnos. Es que me enojé porque te fuiste con tus amigas. Me enojé porque te fuiste con tu mamá. Me enojé porque no estuvo la comida a tiempo. Me enojé porque la camisa quedó mal planchada. Me enojé. Y entonces vamos levantando argumentos para estar enojados. Y todo el tiempo hay un argumento que tratamos de meter en nuestra cabeza. ¿Por qué tengo yo la razón de estar enemistado con mi esposa? Y vamos creando esa enemistad. Ahora, ¿cuántos argumentos puede tener una mujer para estar enojada con el varón? A lo mejor que llegue tarde, ¿verdad? Cuando llega muy tarde, o que no tenga tiempo para la esposa, para los hijos, que siempre esté ocupada. Aunque no lo crean, a algunos varones les sigue gustando el fútbol, ¿verdad? ¿A quién le gusta el fútbol? Y sobre todo cuando son temporadas de torneos o mundiales de fútbol y eso. O sea, sí, yo creo que sobre todo lo que más nos molesta a las mujeres es el descuido, la falta de atención, el no estar con la familia. A lo mejor a veces también que sean un poquito tacaños, ¿verdad?, para lo económico, algunos varones. No, en este caso no, ¿eh? Pero son argumentos. El otro día estábamos con una pareja de Monterrey. Bueno, hasta cuando juegan los Tigres contra los Rayados, se levanta una pared en esa casa. ¿Cuántas veces tenemos argumentos que nos van llevando a enemistarnos? Pero, ¿qué fue lo que leímos en ese pasaje que iniciamos? Que en Cristo se derribaron la pared intermedia de... Perdón, él quitó las enemistades que pudiera haber entre nosotros. Él derribó todas las enemistades. Ahora, volvamos al versículo 13. Volvamos al versículo 13, ahí de Efesios 2, donde dice que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? ¿Se da cuenta lo que dice la Escritura? Si conocimos a Cristo y lo hicimos el Señor de nuestra vida y lo invitamos a vivir a nuestro corazón, creo que lo más absurdo que le puede pasar a un cristiano es no vivir en paz. ¿Por qué? Porque si invité a Cristo, que es la paz personificada, a vivir en mi vida, a vivir en mi corazón, a vivir en nuestro matrimonio, lo peor que puede ocurrir es vivir sin paz, vivir en pleitos. Por eso es que no cabe en la cabeza, en la lógica, en el argumento cristiano, el pensar que vivimos sin paz. Dígame, ¿qué es lo más precioso que podemos experimentar en la vida? La paz, en cualquier lugar. ¿Y qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué vino a darnos Él? Ahora, a veces pensamos en paz en medio de situaciones conflictivas allá afuera en el mundo, lo que pasó en Francia este fin de semana. Pero pensemos en el elemento más esencial, en la pareja, en el matrimonio. Que haya paz entre el marido y la mujer. ¿Por qué no vamos al libro de Isaías? Isaías, capítulo 57, versículo 19. Isaías 57, 19 dice, llevando palabras de alabanza a sus labios, que tengan paz abundante, tanto cerca como lejos, dice el Señor que los sana. ¿Quién vino a sanarnos? ¿Quién vino a sanarnos? Jesús. Y bueno, además algunos sinónimos de la paz, por ejemplo, es armonía, es tranquilidad, es, podemos decir, felicidad. Es realmente estar en salud, estar estables. ¿Cuántas cosas realmente son sinónimos de la paz? Y Jesús justamente vino a consumarlo en la cruz por cada pareja y por cada matrimonio. Bueno, lo vino a hacer por cada persona, pero en realidad sobre cada matrimonio. Y en Juan 14, 27, vamos a leer en esta versión, que es la nueva traducción viviente, porque dice de una manera muy bonita, Juan 14, 27, dice así, les dejo un regalo, es un regalo que Dios quiere dar para aquellos matrimonios que están enemistados. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y realmente yo creo que la paz viene cuando nosotros podemos pedirnos perdón. Cuando decidimos que esa pared deje de estar ahí. Bueno, Jesús ya pagó el precio para que deje de estar ahí. Entonces, esa paz viene cuando nosotros nos podemos perdonar, pero también cuando entendemos que Jesús vino a perdonarnos a nosotros. Y la paz viene cuando yo pido perdón, pero también la paz viene cuando yo otorgo el perdón. Ahora yo le quiero preguntar, ¿a usted qué le cuesta más trabajo, pedir u otorgar el perdón? Porque regularmente pedir perdón me humilla. ¿Pero qué dice el Señor? Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los humildes. Es que si pido perdón, entonces ella va a ganar. Entonces significa que ella tenía razón. O si yo pido perdón, quiere decir que él tenía razón y que yo estaba haciendo las cosas mal, ¿verdad? O que yo acepto la culpa. Pero pedir perdón significa traer paz. Yo le decía el jueves a los matrimonios en el curso, esto no es cuestión de ganar o de perder, porque si uno pierde, ¿quién pierde? Los dos perdemos. Se trata de que los dos ganemos, estamos en el mismo equipo, no somos contrarios, no somos rivales, no somos enemigos. Ahora, eso nos lleva al siguiente punto. Ahí en Efesios capítulo 2, donde comenzamos leyendo el versículo 15, El versículo 15 dice que Él vino a crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Vino a crear de los dos un solo y nuevo hombre. Me llama la atención, por eso le digo que esta asociación que hace Efesios 2 tiene que ver con el propósito de Dios en la creación. Cuando Dios creó al varón y la mujer, nos creó para ser, ¿cuántos? Uno solo. Ahora, vamos a recordar esos momentos, Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice entonces, el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuántos tenemos que ser? Ahora, aquí viene el reto y por eso es que necesitamos ir a la cruz. Porque somos dos personalidades, dos formas a veces muy contrarias de ser. Tenemos dos caracteres muy diferentes, tenemos dos formas de pensar, fuimos educados de maneras diferentes, son dos formas de resolver los problemas, dos tipos de costumbres, dos llamados de parte de Dios, pero lo que Dios hace es que de dos hace uno. Uno, pero en todo el sentido de la palabra, reconciliándonos en la cruz. Por eso que tenemos que hacer a un lado todo lo que nos divide, lo que nos une. ¿Quién es el que nos une? Cristo. Es el que nos une, nos tenemos que meter en Cristo y tenemos que meter a Cristo en nuestra relación. Por eso es que la Biblia habla de que es un cordón de tres dobleces, porque somos cada uno como un hilo que es parte de ese cordón y Cristo viene a envolvernos y a hacernos uno solo, y cuando nos trenza, cuando nos une, es que realmente podemos hacer a un lado las cuestiones que nos separan, y eso solamente lo vamos a lograr en el momento en que seamos capaces de orar por nuestro cónyuge, bendecirle, orar juntos, alabar a Dios juntos, servir juntos, leer la palabra juntos. No verle como enemigo, verle como uno mismo. Por eso es que Dios nos dice, ama a tu esposa como a ti mismo. ¿Cuántos todos los días oran por su cónyuge? ¿Cuántos oran juntos? Y poder tomar a su esposa y decir, Señor, yo te pido que tú la bendigas. Pero no de vez en cuando, hacerlo diario, hacerlo siempre. Porque eso entonces nos permite caminar en la unidad. ¿Queda claro? Y bueno, también nos podemos ir complementando. Aunque somos diferentes, podemos complementarnos. Y algo muy importante en una pareja es el aprender a ceder. El aprender a ceder a algunos aspectos de nuestra vida y no pensar que yo tengo la razón o él tiene la razón, sino que podemos hacer algo en común porque somos un equipo. Nos complementamos. O sea, hay cosas que el varón no puede lograr solo, necesita a la esposa, hay cosas que la mujer no puede lograr sola, necesita forzosamente al esposo. Y vamos a regresar a Efesios 2, ahora vamos al versículo 20. Versículo 20. Efesios 2:20. Y ahí dice, ahí vamos a sacar tres ideas de tres versículos. Primero, versículo 20, edificados sobre qué? El fundamento de qué? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Ahora, eso es muy importante. Cuando estamos edificando una casa, ¿dónde debe estar puesto nuestro fundamento? En Cristo. Si mi fundamento está puesto en tradiciones, en cómo vivieron mis padres, en lo que dice la psicología, en lo que dicen las revistas, en lo que dice la televisión, en cualquier otro modelo. Evidentemente que nuestra relación se desmoronará, porque para que podamos ser uno, dice la Escritura, debemos de tener un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Cristo. Ahora, versículo 21, ahí mismo donde estamos en Efesios 2, versículo 21, dice, en quien todo el edificio, ¿qué? Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, aquí vemos lo siguiente, somos una casa, un edificio que se está edificando, pero dice que para poder edificarse tiene que estar bien, ¿qué? ¿Por qué coordinado? ¿De qué habla coordinación? Habla de acuerdo. Habla de acuerdo. Somos dos personas que debemos estar, ¿cómo? Coordinadas, puestos de acuerdo para que las cosas funcionen. Si no estamos coordinados, las cosas son un desastre. Pero dice, va creciendo, y nuestro matrimonio tiene que ir creciendo en todos los sentidos, especialmente en lo espiritual, en el amor, en la relación, en la comunicación. Y luego tiene un objetivo final, que nuestro matrimonio sea un, ¿qué cosa? ¿Qué quiere Dios que sea nuestro matrimonio? Un templo. Un templo santo en el Señor. ¿Él quiere vivir en dónde? ¿Dónde quiere vivir? Sí, entonces decimos, en mi corazón, pero Dios quiere vivir en nuestro matrimonio. Él quiere vivir en nuestra unión, Él quiere vivir en medio de nuestra relación. Y luego, versículo 22 dice, sois juntamente edificados, ¿para qué? Morada para de morada Dios. De Dios en el Espíritu. Otra vez nos recuerda a Dios, Él quiere vivir con nosotros. Bueno, en Mateo 7:24, hablando de lo que significa edificar una casa, y que tenemos que estar bien coordinados y que tenemos que permitir que sea un templo, dice así, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esta casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál cree usted que es el anhelo de Dios? Que usted y yo seamos capaces de construir hogares indestructibles. El Señor nos dice, mira, seas cristiano o no seas cristiano, seas creyente o no seas creyente, siempre va a haber problemas que tienes que enfrentar en tu vida. Y los problemas no significan pleitos entre el matrimonio. Problemas pueden ser enfermedades, problemas pueden ser crisis económicas, problemas pueden ser falta de empleo, problemas pueden ser cualquier cosa. Al final, de cuentas, los seres humanos estamos sujetos a muchas circunstancias que se van dando en la vida. Pero, cuando estamos en Cristo, podemos resolver cualquier cosa. Cuando no tenemos a Cristo, cualquier cosa nos va a hacer enemigos, nos va a hacer pelear, nos va a hacer odiarnos, nos va a hacer romper el acuerdo y cada quien terminará por su cuenta. Por eso algunas parejas dicen, pues vamos a seguirle hasta que los hijos se casen y cuando los hijos se casen nos divorciamos. O algunas otras le dicen, bueno, pues se están casando los hijos y nos estamos quedando solos y ¿qué vamos a hacer tú y yo solos? Pues hay que decirle a los hijos que se vengan a vivir aquí con nosotros y que construyan un cuartito ahí en la azotea para poder seguir teniendo un motivo para poder seguir juntos. Esa no es la razón. Usted y yo tenemos que formar hogares sólidos, donde podamos ser uno solo en Cristo. Ese es su propósito. Y bueno, ya prácticamente para terminar, Bueno, hasta ahorita hemos visto que se han levantado muros, hemos visto que algunas parejas se han convertido en enemigos, que lo que el Señor quiere es que nosotros podamos tener paz, que podamos poner un cimiento firme, que Él ya pagó para que se quiten esas enemistades. Y yo creo que lo único que falta es que podamos hacer un trabajo en equipo para que esa pared completamente se derrumbe. Una pared no se va a derrumbar poco a poco, se tiene que derrumbar de tajo. A lo mejor el proceso para que esa relación vuelva a tener amor y vuelva a tener armonía va a llevar un poco de tiempo, pero tenemos que tomar una decisión firme de destruirla, como pasó en ese caso con el muro de Berlín. Se tuvo que derrumbar de una vez completamente. Y para ello necesitamos un trabajo en equipo. Vamos a ver Eclesiastés 4:9. Dice Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Realmente parte de que se derrumben esos muros y que se puedan establecer, necesitamos establecer un puente que nos vuelva a comunicar como pareja. Pero necesitamos ponernos de acuerdo como pareja para hacer un trabajo en equipo. Y vamos a integrar en ese equipo a un excelente director técnico, que es nuestro Dios. Vamos a concluir con lo que dice Romanos 12:3. Dice, ¿quieres leerlo, amorcito? Romanos 12:3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo le voy a pedir a todos los matrimonios que se pongan de pie, por favor. Todos los matrimonios. Los que no son matrimonios, oren por los que sí son matrimonios. Pónganse de pie todos los matrimonios. Ahora, si usted tiene solo y no está su esposo o su esposa, propóngase que llegando a casa, pues van a platicar. Y usted le va a comentar. Ahora, no le vaya a llevar el CD, mira lo que te mandan decir. No. Porque entonces no habrá servido de nada. Y no se trata de salir de pleito. Ahora, lo primero que vamos a hacer es tomarnos de la mano. Y vean a los ojos a su esposa, vean a los ojos, varón, y usted, mujercita, vean los ojos a su esposo. Y pídale perdón, dígale: perdóname porque yo sé que te he ofendido. No le diga si piensas, si crees que te he ofendido. Dígale: estoy seguro que te he ofendido y que yo he levantado muros y que he levantado enemistades. Y que muchas veces he hecho cosas que nos separan a ti y a mí. Y quiero echar fuera eso en el nombre de Jesús. Porque quiero que tú y yo seamos uno solo. Y yo también te pido perdón porque sé que he levantado con mis propias manos muros que están delante de nosotros. Y en este día yo te pido perdón. Y yo reconozco que solamente Dios puede edificar y puede traer esa paz a nuestro matrimonio. Ahora, varón, yo le suplico que usted le diga: esposa mía, perdóname y yo te perdono. y olvido los argumentos, las ideas y justificaciones que he tenido en mi mente para hacerte mi enemiga. Hoy declaro que tú no eres mi enemiga, que eres parte de mi hueso, de mis huesos y carne de mi carne. Y tú y yo vamos a ser uno solo. Y yo te, además de pedirte perdón, te otorgo perdón. Y en este día decido que podamos fundamentar, poner un buen cimiento sobre nuestro matrimonio. Y ese cimiento es nuestro Señor. Y que eso va a permitir que podamos juntos, puestos de acuerdo, enfrentar cualquier cosa que venga contra nuestro matrimonio. En este momento estamos derribando toda rivalidad, toda envidia, todo enojo, todo orgullo delante de nuestro matrimonio. Y estamos pidiendo que se establezca la paz y el amor que cubra no solamente nuestras mentes, sino nuestro corazón también. Y yo te invito, dígale a su esposa, yo te invito a traer nuestro matrimonio a la cruz de Cristo. Y que en la cruz de Cristo todas las enemistades sean matadas, sean muertas, sean destruidas. Que en la cruz de Cristo todas las diferencias puedan ser resueltas. Que en la cruz de Cristo nuestro matrimonio pueda ser restaurado. Que en la cruz de Cristo nuestro matrimonio tenga paz. Declárelo. Ahora ore, varón, por su esposa y dígale: Señor, yo bendigo a mi esposa. Y te pido que en el nombre de Jesús tú la bendigas. Y que tú y yo, que tú permitas que ella y yo seamos uno solo. Que me ayudes como varón en mi debilidad, en mi torpeza, en mi incapacidad. Señor, reconozco delante de ti que tengo muchas carencias, muchos defectos, muchas debilidades. Y necesito de ti para ser uno con mi esposa. Yo pido bendición para ella de una manera abundante en el nombre de Jesús. Y que por lo que tú hagas en nuestro matrimonio, como está escrito, esa promesa alcance también a nuestros hijos y ellos también sean bendecidos y restaurados. En el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, yo bendigo también a mi esposo y te doy gracias porque tú has derribado en la cruz todo aquello que se había levantado. Yo sé que tú lo prosperas, yo sé que tú lo diriges como responsable de nuestra casa, para que él pueda dar dirección, él pueda dar todo lo que haga falta ahí. Y que tú traigas sobre su vida esa sabiduría y que tú me permitas a mí también quitar toda torpeza, toda necedad y que todo argumento que como mujer he dicho, Señor, sea derribado en el nombre de Jesús y tú vengas a hacer algo nuevo, tú puedas darnos una relación nueva en la cual tú puedas estar en medio de nosotros y que tu amor pueda ser ese vínculo perfecto que nos pueda mantener y que aún nos permita experimentar esa felicidad, ese gozo, eso que tú quieres para él y para mí como matrimonio y como esposos. Señor, bendícelo, prospéralo y permite que podamos ser uno en Cristo, en el nombre de Jesús. Ahora, manténgase así un momento. Hay parejas que no se han podido decir nada, ni se han podido mirar a los ojos, ni se han podido hablar. A lo mejor es una o dos, a lo mejor son más. Si están en esa condición, yo le voy a pedir que vengan aquí al frente. No podemos dejar que se vaya usted igual. Permítanos orar por usted. Algo se tiene que romper esta mañana. Algo se tiene que romper. Si usted está en esa condición de decir, la verdad ni nos pudimos decir nada. A lo mejor es tanto el dolor, tanto lo que se han lastimado. Venga, venga. Queremos orar por usted. A lo mejor usted siente que no se puede, que se han lastimado demasiado. No importa si están en la parte de arriba. Venga. Es importante romperlo. Dios quiere sanar. Dios quiere sanar. ¿Viene sola o viene tu esposo? ¿Viene sola? ¿Está tu esposo aquí? Se fue. Bueno, pero ahorita vamos a orar por ti. Pero si hay más parejas, vengan por favor. Basta que uno sea valiente y decir, yo voy. A veces el otro no quiere por orgullo. Pero venga uno, y ese uno va a tener que jalar al otro. Perdón que tomemos unos minutos más, pero siento que no nos podemos ir así. No podemos dejar que quienes están pasando por esta situación así se queden. ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede sanar? ¿Usted cree que habrá algo imposible para Dios? ¿Usted cree que habrá matrimonios que Dios definitivamente no pueda rescatar? Yo creo que Dios lo puede todo. Así que venga. Ahora, si está la pareja, les pongo un reto. Abrácense. Abrácense. Abrácense. Y toda la iglesia le voy a pedir que se mantenga en oración. Toda la iglesia, manténgase en oración. Manténgase en oración en el Espíritu. Padre, lo primero que en el nombre de Jesucristo queremos romper en cada uno de estos varones y estas mujeres que están aquí al frente es el orgullo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rompemos todo orgullo que puede haber en sus corazones. Orgullo para no reconocer el amor que le tienen a su cónyuge. Orgullo para pensar que están bien y que no hay motivo para cambiar. Orgullo para no pedir perdón. En el nombre de Jesús, le ordenamos al orgullo que salga de cada corazón en esta hora. Y junto con el orgullo sale el odio y el resentimiento. Odio y resentimiento. Ahora, ustedes que están aquí de pie con nosotros, diga, renuncio al odio y renuncio al orgullo. En el nombre de Jesús. Y Señor, estamos orando incluso por la infidelidad que ha habido en algunos de los matrimonios. Estamos orando, Señor, para que pueda haber perdón y pueda haber restauración. Tú eres el único, Señor, que puedes derribarlo. Eso que les ha separado. Y aún creemos, Señor, que tú puedes sanar y tú puedes perdonar y permitir que esas parejas puedan perdonarse entre ellos, en el nombre de Jesús. Ahora, varón, voltea con tu esposa. Tómala en tus brazos y dile, te pido perdón porque te he ofendido. No le diga, si sientes que te he ofendido, reconozca y dígale, te he ofendido, te he lastimado, te he faltado al respeto. Y si ha habido adulterio, dígale, te pido perdón porque he sido infiel, porque no he sido leal, porque mi corazón te ha faltado a ti. Pídale perdón por todas las formas en que usted ha ofendido a su esposa. pero dígaselo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vea a los ojos a su esposa y dígale: te pido perdón. Te pido perdón. Te pido perdón. Ahora, es necesario también decir: Señor, quiero tener la capacidad de perdonar. Y también tú, mujer, dile a tu esposo: perdóname. Perdóname porque yo también te he ofendido, porque a lo mejor me he cerrado a restablecer nuestra relación. Pero yo quiero que en este día Dios intervenga y que pueda sanar nuestra relación en el nombre de Jesús. Padre, yo quiero orar porque cada pareja que está aquí tenga capacidad de perdonar. Yo sé que ha habido cosas muy fuertes que han ocurrido entre las personas que están aquí. Y esa es la causa de corazones endurecidos, del resentimiento tan profundo. Pero yo creo que tú eres mayor, Señor, y oro para que cada uno sea capaz de perdonar. Capaz de pedir perdón. Y capaz de perdonar. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a dirigir nuestras manos aquí al frente. Y vamos a orar por cada una de las personas que están aquí. Algunos están como pareja, otros están solos. Pero el Señor Jesucristo dice que si nos ponemos de acuerdo, todo lo que le pidamos, Él lo hará. ¿Usted cree que si nos ponemos de acuerdo Dios restaure y después veamos testimonios de matrimonios restaurados? ¿Sí? Señor, te damos gracias por cada pareja que está aquí adelante. Tú conoces la condición particular, pero tú también eres la respuesta y eres la solución para cada uno de ellos. Estamos levantándolos, estamos orando para que toda rivalidad que se haya levantado, toda división a través de esos muros o todo resentimiento puedan ser quitados en el nombre de Jesús. Y tú pongas lo contrario, tú vengas y traigas sobre cada matrimonio unidad, puedas traer perdón, puedas traer acuerdo y puedas traer unidad en el nombre de Jesús. Bendito seas. Ahora vamos a levantar todos nuestra voz al Señor y vamos a decirle: Dios, que nuestra casa, que nuestro matrimonio sea un lugar donde habite tu presencia, donde habite tu espíritu, donde podamos alabarte y podamos vivir en paz. En el nombre de Jesús.